El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Estamos en el punto crítico de la información. Soy Eduardo Ramos Fuster. Los saludo con mucho gusto y agradezco el favor de su atención. El día de hoy tenemos información útil para la toma de decisiones. Hoy, jueves 2 de febrero de 2017, los saludo con mucho gusto. Semana, la quinta semana del año, días transcurridos, ya 14 días en total, ¿no? Donald Trump, 14 días de gobierno con relación a la toma de posesión que hizo allá en Estados Unidos. Bueno, lleva gobernando 14 días exactamente. Los días transcurridos del año de este 2017 son 33. Vamos a pasos agigantados, va que vuela el tiempo, ¿no? Ya mes de febrero. Y los temas, sin lugar a dudas, mire, ha permeado la conversación del presidente Enrique Peña Nieto con el presidente Trump, donde se dice que amenazó Estados Unidos de Norteamérica en la representación del gobierno de Estados Unidos. Donald Trump amenazó al gobierno mexicano de que, como no pueden acabar con los malos, con la gente mala, bueno, que ellos están dispuestos a mandar a las Fuerzas Armadas. Vaya usted a saber si sea cierto esto que se está diciendo. Por lo pronto ya hemos solicitado la transcripción de la conversación entre los dos presidentes, tanto el de México como de Estados Unidos, para poderla confirmar, comparar, y ya le vamos a comentar si es que nos dan la transcripción, porque luego ya ven que aducen temas de seguridad nacional y que es información privada y que conversaciones privadas y lo que usted quiera. Pero ya hemos pedido la información. En cuanto tengamos los pelos de la burra en la mano, se los vamos a comentar. Temas de la Ciudad de México. Terminó el mes de enero. El gobierno de la Ciudad de México había ofrecido, como todos los años, descuentos en esto del predial. Pero, sin embargo, ha llovido una cantidad de amparos porque los incrementos en los impuestos y en los derechos que cobra la Ciudad de México dicen que han sido desproporcionados. Vamos a buscar al licenciado César Cravioto Romero. Él es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que nos comente qué es lo que se está haciendo y por qué lo están haciendo. También vamos a platicar con la diputada Lourdes Valdés Cuevas. Ella es diputada plurinominal por el Partido Acción Nacional, para que nos platique sobre una solicitud que ha presentado a fin de indagar la compra de árboles a sobreprecio por la SEDEMA. La SEDEMA es esta Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Dicen que mediante empresas fantasma estuvieron vendiéndole a la SEDEMA árboles, pero a un precio sumamente alzado. Son los dos temas que vamos a traer el día de hoy. Si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videgaray sostiene reunión de trabajo en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para abordar el tema de la crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump. Panistas de diversas corrientes convocan a su dirigencia nacional a construir de manera inmediata un acuerdo que permita al Partido Acción Nacional ofrecerle a México una opción viable y responsable en 2018. Detienen al presunto feminicida de Karen Esquivel Espinosa de los Monteros y Adriana Hernández, de 19 y 52 años de edad, cuyos cuerpos fueron localizados en Naucalpan en septiembre de 2016. El hombre de 38 años de edad fue capturado en Irapuato, Guanajuato, donde trabajaba en un autolavado. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios asegura que no existen pruebas de las supuestas quimioterapias copias falsas aplicadas en Veracruz. Comisión Federal de Electricidad anuncia inversión de 250 mil millones de pesos en nuevos proyectos de generación, transmisión y disminución de pérdidas de transmisión en los próximos 5 años y dice mantenerse lista en caso de cualquier afectación del suministro de gas natural de Estados Unidos si se imponen barreras al comercio bilateral. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos al recorrido diario y oportuno por el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto dio clausura a la 33ª Asamblea General del Consejo Nacional Agropecuario. Recordará que el día de ayer en la Ciudad de México hubo una gran concentración de campesinos, más de 30,000, ellos exigiendo que se dé marcha atrás al gasolinazo. Pues hoy el presidente Enrique Peña Nieto clausuró la 33ª Asamblea General del Consejo Nacional Agropecuario. La información la tiene Diego Rivero. Este jueves el presidente Enrique Peña Nieto clausuró la 33ª Asamblea General del Consejo Nacional Agropecuario con el objetivo de respaldar su cambio de presidencia y refrendar el compromiso con el campo mexicano y el sector agroindustrial. En un hotel de la Ciudad de México, el primer mandatario habló sobre el desarrollo e impulso que ha realizado el gobierno federal al sector campesino, así como los importantes retos que vienen ante las posibles modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mandatario federal dio a conocer que se han entregado 14,456 tractores y 143,360 equipos e implementos agrícolas, y en 2017 se darán estímulos al sector agropecuario y pesquero que consisten en una reducción de 2 pesos masiva en los precios que adquieren el diésel y la gasolina, y se estima que los estímulos asciendan a cerca de 3,000 millones de pesos. Ante representantes campesinos, el titular de Zagarpa, entre otros invitados, el presidente Peña Nieto dio a conocer las 2 prioridades de política exterior en los siguientes años de la administración: fortalecer la presencia de México en el mundo a fin de diversificar los vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y cooperación, y construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral con Estados Unidos. El sector agroalimentario representa 8.2% del Producto Interno Bruto Nacional. En 2016 se canalizaron más de 21,000 millones de pesos de garantías para respaldar 171,000 millones de pesos en créditos para el sector agropecuario, lo que significa que por cada peso de garantía se respaldan 8 pesos de crédito rural. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y se pregunta uno, para cómo están las cosas, ¿de dónde va a salir tanto dinero, no? Bueno, vámonos a la Cámara de Senadores. El Partido del Trabajo, déjeme decirle, asegura, sin tener, diría yo, la transcripción y los pelos de la burra en la mano, que ante la amenaza de invasión a México por parte de Estados Unidos, por esto que se ha dicho a través de los medios, bueno, le están pidiendo a Enrique Peña Nieto que debe informar el contenido de la entrevista telefónica. De alguna manera ya le hizo el señor presidente. Lo que debe suceder ahora es que a los ciudadanos, a la opinión pública, a los medios de comunicación, pues nos den copia de la llamada o audio de la llamada telefónica entre Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto, así como la transcripción, ¿no? Para que realmente veamos de qué lado masca la iguana. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tiene los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues desde la ley del partido de trabajo, Manuel Vázquez y Alba Pantoja, de manera que el presidente Enrique Peña Nieto vea a conocer a los mexicanos el contenido de la entrevista telefónica donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al mandatario mexicano con el envío de tropas norteamericanas a territorio nacional. En conferencia de prensa, Vázquez criticó que en el pleno del Senado se niegue el debate sobre este asunto. Resulta que nuestro punto de acuerdo no se va a hacer público, dijo. El presidente debe informar sobre esa amenaza, de otra manera la estaría solapando, aseguró. A su vez, Laida Sansores manifestó su rechazo a la propuesta de otros senadores, quienes piden que sea solo la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional la que conozca el contenido de la llamada. no estamos de acuerdo en que solamente sea la comisión. El presidente Enrique Peña Nieto debe informar a los mexicanos, a los que tanto claman unidad. Queremos saber si Trump se está haciendo el chistosito cuando dijo que iba a mandar tropas, ya que tenemos un ejército que está asustado y no combate a los hombres malos. Queremos saber qué fue lo que contestó Peña Nieto. Quiero saber si también contestó en tono de broma, dijo. Peña Nieto está obligado, si quiere seguir teniendo la solidaridad de los mexicanos, a decir la verdad, afirmó Sansores. Asimismo, la senadora criticó las mentiras del gobierno federal, que mediante un comunicado desmintió la reunión del canciller Luis Videgaray con los jefes de los comandos norte y sur, cuando el Pentágono y el Comando Norte confirmaron dicho encuentro, afirmó. Esta es la información del Senado. Muy bien, Francisco Montaño, te agradezco mucho la información y los comentarios. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí en la Cámara de Diputados ya iniciaron el proceso para desafuero del ex tesorero del estado de Veracruz, que estuvo en tiempo de Javier Duarte. ¿Esto por qué? Por todo lo que usted ya sabe. Corrupción y malos manejos. Por otro lado, también se ha informado por parte de la Secretaría de Salud que esto de los medicamentos falsos en contra del cáncer que se aplicaron allá en Veracruz, que se decía que nada más era agua, que hasta el momento no se han encontrado indicios que así lo demuestren. Así que pudiera poder poner no solo en duda la palabra y las acciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, sino llevarlo a una demanda pero fuerte, que le podría costar inclusive el puesto de gobernador. La información la tiene Diego Rivero desde la Cámara de Diputados. La sección instructora de la Cámara de Diputados inició este jueves de manera formal el proceso para el juicio de procedencia o desafuero del diputado priista Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero del gobierno del estado de Veracruz durante la administración de Javier Duarte. Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la instancia legislativa, indicó en entrevista que se dio entrada a la solicitud presentada la semana pasada por el fiscal de la entidad, Jorge Winkler, ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. También informó que hoy mismo se ha notificado a Tarek Abdalá Saad, quien tendrá 7 días a partir de este jueves para defenderse ante las acusaciones en su contra por peculado y desvío de recursos cuando fungió como tesorero en el gobierno del exgobernador Javier Duarte. El diputado Abdalá es investigado por 5 delitos y por el desvío de recursos públicos en Veracruz hasta por un monto de 23,156 millones de pesos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues así es como se dan las cosas en el ámbito federal. Si me lo permite, vamos a un corte y regresamos. Escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 30 minutos. Ahora regresamos con temas del gobierno de la Ciudad de México. Rubén Labastida. Buenas tardes. ¿Qué tenemos? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues un tema candente aquí en la capital, en la Ciudad de México. Fíjate que la diputada de Acción Nacional, Lourdes Valdés, denunció la compra excesiva de 1,619 árboles a sobreprecio por parte de la Secretaría del Medio Ambiente a una empresa sin personalidad física y jurídica, lo que se conoce como empresas fantasmas, y pidió ahí en la Asamblea Legislativa una comisión especial para indagar el pago injustificado de más de 26 millones de pesos como parte del programa de reforestación 2016. Que esto que venía sucediendo en Veracruz ante la impunidad se está replicando, ¿no? Ya tenemos en la línea la diputada Lourdes Valdés Cuevas. Ella es diputada plurinominal del Partido Acción Nacional. Diputada Lourdes Valdés Cuevas, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Preocupados con esta información que diste a conocer el día de ayer y que ya nuestro compañero y amigo reportero del Punto Crítico, Rubén Labastida, hace énfasis en que se está calentando la plaza con ese tipo de acciones realmente de robo, de impunidad. ¿Qué están haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante esta situación? Y si nos pudieras poner en contexto, porque muchas veces no alcanzamos a creerlo, Claro que sí. Pues mira, aquí lo que estamos detectando, pues bueno, es una empresa fantasma que en este caso SEDEMA. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿La Secretaría del Medio Ambiente compró árboles para reforestar? La SEDEMA compra o hace un programa de reforestación del 2016, en este caso por más de 26 millones de pesos. Nosotros nos preguntábamos el por qué el excesivo costo de 26 millones de pesos, pero además no solo eso, sino que cada árbol cuesta 16 mil pesos. ¿16 mil pesos cada árbol? Perdón, así es. La verdad, nosotros hemos detectado, hemos visto, hemos preguntado incluso que algunas de las especies de árboles adecuadas para la reforestación de la Ciudad de México, con los precios, pues la verdad es que son totalmente mínimos. Diputada, ¿estos árboles son árboles de 20, 25, 30 años de edad o son árboles jóvenes de menos de un año de edad? Eso es lo que estaríamos nosotros preguntando. Cuando a nosotros hablamos de un costo de más de 16 mil pesos por árbol, queremos pensar que entonces es un árbol ya más de 30 años, o bueno, ¿qué tipo de árbol es? Porque nosotros tenemos información de, por ejemplo, árboles como olmo, encino, celahuehuete, que pueden costar 150 pesos por pieza, tamaño mediano, por ejemplo, el tejocote, que son 150 pesos de pie de cría, es decir, pequeños, 350 pesos ya el grande, el ocote, el cedro blanco, que pueden ser de 10 pesos cada uno por pieza, el junipero de la sierra que cuesta 70 pesos por cría, etcétera. Entonces queremos pensar que entonces son árboles totalmente ya con un con años, que entonces generan un costo elevado, y saber sobre todo entonces en dónde estarán cada uno de esos árboles, porque si resulta que los van a poner en una banqueta, pues bueno, van a pasar otros 5 años y los van a derribar porque resulta que no son adecuados para ese sitio. Esa es nuestro inconveniente o nuestra inquietud, y es por eso que quiero proponer pues hacer una comisión especial para que la Secretaría de Estatus, además, pues den esa información. Diputada Lourdes Valdés Cuevas, mira, es que lo que nos estás contando a mí me pega mucho porque es inconcebible, ¿no? Va uno a un vivero y cuestan 5, 10 pesos, 20 pesos un árbol ya de un año de edad que está fuerte y es capaz de sostenerse ya el árbol aún esté mal plantado. Un árbol de 16 mil pesos, pues no me lo imagino. Imagínate que tendrían que replantarlo con grúas, darles una orientación, porque los árboles cuando ya están maduros, ya son grandes, tienen una orientación geográfica que si los trasplantas sin la debida orientación, esos árboles se van a morir. El comentario que tú hacías el día de ayer que han participado empresas fantasmas también. Esto no solo irrita a la población, sino que nos pone los pelos de punta. ¿Estará sucediendo lo mismo en el gobierno de la Ciudad de México, tanto como estaba sucediendo en el estado de Veracruz? Pues mira, la verdad nos ha llamado la atención que en este caso de la adjudicación por parte de la reforestación que hizo la CEDEMA, el reporte del nombre de esta empresa, los datos de ubicación, están como domicilio, el número telefónico, pues han resultado ser falsos. Y de acuerdo pues con lo que reportan diversos medios, pues no son fidedignos. Entonces, ahí lo que nosotros queremos es ver las responsabilidades administrativas e incluso penales. Si resulta ser una empresa fantasma, eso es lo que estamos empezando a trabajar y con esto pedirle esta comisión especial para pedirle información al problema de qué está pasando. Si realmente es una empresa fantasma, ¿de qué se está tratando? Pero que independientemente de eso, puedan explicar el costo elevado de cada uno de estos árboles, es un costo excesivo, y haber gastado 26 millones de pesos, ¿y en dónde los están reforestando? Nosotros no tenemos ningún problema de un programa de reforestación, al contrario, creo que ha sido una muy buena idea este programa, porque también sabemos que en esta administración la tala o la... en este caso la tala de árboles ha sido excesiva en la Ciudad de México, entonces al contrario, para nosotros es un buen augurio que haya un programa de reforestación, pero preguntar de 26 millones cuántos, en dónde sería y por qué y cómo va a ser el traslado y la reforestación en la Ciudad de México, que creo que eso es lo que nos está preocupando. Y bueno, al final del día también quien resulte ser responsable de esto, bueno, pues que caiga todo el peso de la ley como tiene que ser. Tú eres integrante de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Cambio Climático, así como presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas y Programas de Salud. Dentro de tus facultades, de tu ámbito, de tus atribuciones, ¿está la presentación de denuncias, en su caso penal o administrativas, para que se investigue a fondo y no se quede solo en la comisión? Claro, está la parte de la fiscalización, es decir, una de las cuatro funciones como diputados locales, pues bueno, pues es fiscalizar, preguntarle a cada una de las dependencias, cada uno de sus trabajos, sus programas, qué es lo que está realizando, y también, como presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de los Programas, también es otra de las funciones que tengo como facultad para poderle pedir a cada uno de los secretarios cuáles son los programas, qué implica, cuál es el impacto, en dónde tiene, qué es el programa, qué significa, por qué, y que bueno, afortunadamente o desafortunadamente, algunos secretarios me han hecho el favor de invitarme para poder corroborar que los programas se lleven a cabo en diferentes delegaciones, o hay en algunos eventos que hace cada una de las dependencias. Y créeme que hemos estado al pie de la letra pidiéndoles información incluso del impacto que va a generar a cada una de esos programas. Entonces, esta es una de las funciones, afortunadamente, que tengo como diputada local y también por parte de la Comisión de Evaluación de Programas y también de Cambio Climático. Diputada, fíjate que buscamos al titular de la SEDEMA para que nos pudiera platicar qué es lo que estaba sucediendo con este tema. Nada más que nos dicen en comunicación social que como es un tema delicado, por lo pronto no está dando entrevistas. ¿Ustedes van a citar al titular de la SEDEMA para que les informe qué es lo que está sucediendo? Porque a los medios de comunicación simplemente nos está dando la vuelta. Mira qué chistoso que te puedan contestar de esa manera. Aquí se ve las anomalías y los tropiezos que la SEDEMA ha estado dando continuamente. Creo que la corrupción y la negligencia han sido muy constantes, ¿no? Y debemos nosotros como asambleístas y desde la asamblea, bueno, pues establecer esos mecanismos que fiscalicen este tipo de compras y las concesiones, y en este caso de la Secretaría. Es lamentable que se puedan decir eso, porque incluso debe de ser transparentado, debe de estar en sus páginas, porque se hizo ya eso en el 2016, y que te digan en este año 2017 que todavía es un tema delicado, pues deja mucho que desear, deja mucho que pensar en decir, es un tema delicado. ¿Por qué tendría que ser un tema delicado si estamos hablando de un programa en el cual ya vieron el impacto, ya vieron cuáles van a ser los beneficios de la Ciudad de México, etcétera? Entonces, ahí se da uno cuenta de que hay algo raro y una anomalía muy fuerte en este caso de la dependencia que se den. Mira, pues Tania Müller, mediante su oficina de comunicación social, ella es la responsable de esta secretaría, nos dice, y aquí tengo lo que nos reportan ahí del área de comunicación social, dice que van a recaudar los datos suficientes para poder hablar del caso. Si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a este tema a lo largo de la semana y me gustaría ver la posibilidad de que nos acompañes, ya sea por vía telefónica o en esta mesa de trabajo, a fin de que podamos saber exactamente qué es lo que está sucediendo en esta secretaría, porque no es la primera vez que se cuestionan las compras y obviamente las acciones que han venido tomando, si me lo permites, diputada. Claro que sí, me va a ser un gusto estar con ustedes vía telefónica. De verdad es lamentable que la secretaría, en este caso SEDEMA, se preste a este tema de corrupción, sobre todo en temas de medio ambiente. No debe, creo, permitirse el tema de la impunidad. Te puedo compartir que ha sido una tras otra. Hoy te digo que de 30 días transcurridos en este año 2017, tan solo la Ciudad de México ha disfrutado únicamente de un día de aire limpio, ¿no? Y una situación de contingencia fase 1, y se trata del riesgo latente para todos los capitalinos. Pero no ha sido solamente el tema de la compra de los árboles, ha sido el tema de la contingencia, el tema de cómo estar el tema de medio ambiente, el tema de Bantú, etcétera. Creo que ha sido una tras otra, y bueno, no vemos respuesta al menos de la titular, o de los responsables y también del jefe de gobierno. Creo que ha sido una tras otra, desafortunadamente no tenemos una respuesta, y lo único que genera este tema es que cada día hay una corrupción bastante interesante en la SEDEMA. Pero bueno, estaríamos nosotros, una servidora, Acción Nacional, tratando de esclarecer todo esto y pedir la información adecuada para los capitalinos, que es lo que es parte de nuestro trabajo, y estaremos ahí. Y me va a gustar con ustedes. Muchísimas gracias, diputada Lourdes Valdés Cuevas. Estaremos al pendiente de esta información y, por supuesto, en contacto contigo. Muchas gracias. Sí, que estén muy bien y linda tarde a todos. Miren, sin lugar a dudas, este tipo de situaciones y temas hay que darles seguimiento, porque si no se empiezan a despachar con la cuchara grande, y ante la impunidad y la inacción de las autoridades correspondientes, pues luego hay que emitirles fichas rojas, azules o verdes para buscarlos en el extranjero, porque simplemente se fugan y se pelan con toda la lana. Esta es, sin lugar a dudas, las acciones que se tienen que ir tomando. Por principio de cuenta, denunciar y luego darle seguimiento. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Debido a la construcción de la línea 7 del Metrobús, la calzada de Los Misterios sufrirá una intervención mayor en todo el corredor. Actualmente esta vía, la calzada más antigua de peregrinación de América Latina, tiene circulación solo de norte a centro. Sin embargo, con la entrada de la línea 7 del Metrobús, será doble sentido y tendrá estaciones ligeras en el camellón similares a las de la línea 4. Se rehabilitarán las banquetas y mejorará la semaforización de esta calzada que va de Eje 2 Norte en la delegación Cuauhtémoc a la Basílica de Guadalupe en la Gustavo Amadero. Con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de la activación física, fomentar una cultura de la prevención y detectar oportunamente las afecciones cardíacas, la delegación Benito Juárez se sumó a la iniciativa Nado por mi Corazón 2017. El jefe delegacional Cristian Monredich explicó que la iniciativa, que se llevará a cabo del 13 al 19 de febrero, pretende contar con 150 albercas de todo el país. La delegación Benito Juárez participará de forma activa con 3, 2 que forman parte del Complejo Olímpico México 86, la fosa de clavados y la alberca de calentamiento, y una más en el Centro Deportivo Joaquín Capilla. El zoológico Los Coyotes, ubicado en la delegación Coyoacán, celebra hoy su 18º aniversario con una serie de actividades culturales, lúdicas y educativas. A diferencia de los zoológicos de Chapultepec y el de San Juan de Aragón, este gran parque alberga en sus 11.2 hectáreas solo especies de fauna silvestre nativas o endémicas de la Cuenca de México, región que alberga al 2% de la biodiversidad de nuestro país. Para mayor información, consulta la página de Facebook Zoológicos de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y en todo esto que viene sucediendo en la Ciudad de México, también hay que recordar que en la cuesta de enero todos los ciudadanos nos vemos aplastados en muchas ocasiones por el predial, el pago de impuestos, el pago de derechos, que si la tenencia, que si la luz, que todos los gastos que venimos haciendo, principalmente al inicio del año, y se viene gastado obviamente de las fiestas navideñas, Reyes y Santa Claus normalmente. En la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México puso o implementó como cada año que aquellas personas que paguen su predial anticipado tendrán un descuento. Rubén Labastida tiene información al respecto. Efectivamente, durante el mes de febrero, también al igual que en enero, Eduardo, amigos del Punto Crítico, habrá la oportunidad de un 8% de descuento en el predial. En el pago anticipado. En el pago anticipado del predial. Hay para ello, obviamente, se puede meter a arroba en Twitter, GovCDMX en Twitter, donde viene toda la información, es la cuenta del gobierno. Pero lo que hicieron es prorrogarlo, ¿no? El pago tendría que haber sido en enero con el 8% lo ampliaron. Para febrero. Pero efectivamente, y bueno, pues obviamente allá viene una liga de internet donde ustedes pueden hacer una nueva línea de captura y aprovechar este descuento, los que tienen este retraso en el pago. Bueno, esto es lo que nos anuncia el gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Héctor Amador, que es el titular de la Secretaría de Finanzas, Edgar Amador Zamora, secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Bueno, esto es lo que nos adelanta. Lo que sí hemos recibido en este medio son muchas denuncias de ciudadanos que han estado presentando solicitudes de amparo entre lo que dicen que es un incremento desmedido en el cobro del predial. Por ello es que nos hemos dado a la tarea de solicitar una entrevista con el señor secretario de Finanzas, pero ¿qué creen? Nuevamente nos han dicho que como son asuntos delicados, necesitan autorización del jefe de gobierno para poder platicar. Así que pedimos el apoyo y la ayuda del licenciado César Cravioto Romero. Él es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para preguntarle qué es lo que está pasando, qué acciones están tomando ante este tipo de abusos. Ya tenemos en la línea al licenciado César Cravioto Romero. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, para su auditorio también. Un saludo también para ti, y preguntándote, diputado César Cravioto Romero, ¿qué están haciendo desde tu bancada ante este tipo de abusos y qué información ustedes tienen con respecto al incremento, al predialazo, le llamaríamos nosotros? Bueno, pues bueno, primero explicar qué está pasando para que la gente sepa. El gobierno de la ciudad se comprometió a que iba a aumentar las tarifas, los servicios, los impuestos en la Ciudad de México, solo lo que diera la inflación, o sea, un 3.99%. Ese fue el compromiso del gobierno de la ciudad. Cuando inició el año, pues empezamos a ver que el tema del predial no era exactamente así. El aumento en el predial, en el menor de los casos, en toda la Ciudad de México, es de casi el 10%, en el menor de los casos. O sea, en el menor de los porcentajes de aumento, se aumentó 10%. Y de ahí los aumentos suben hasta el 1000%. Hay gente que tenía de predial 250 pesos, y este año su boleta le llegó de 2,500 pesos. Y eso es un abuso porque, insisto, el gobierno de la ciudad había dicho que nada más iba a aumentar lo de la inflación. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. A veces no nos damos cuenta porque decimos, ay, si mi boleta predial decía 2,200 y hoy me cobran 2,800, pues son 600 pesos, como quiera los pago, pero no los paguen, porque esos 600 pesos es casi el 30% de incremento, y no se vale que tenga un incremento tan alto el impuesto predial. Todas las, y también hay quien me pregunta, ¿y cuánta gente está afectada por ello? Todos los habitantes de la ciudad, todos los que tienen en propiedad un inmueble en la Ciudad de México, sufrieron un aumento mayor que el 4%. Insisto, por lo menos tuvieron un incremento del 10%. César Cravioto, ante esta situación, aquellos que ya pagaron su predial, que dicen, yo pago el predial y después veo cómo me peleo con el gobierno de la Ciudad de México para que no caer en el temor de que si no pagan, ya ves que les cobran también unos recargos que son pavorosos, el 5% mensual que llega hasta el 60% anual. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué están haciendo ustedes en la Asamblea Legislativa, por un lado, para evitar estos abusos, y por el otro, para que se acerquen los ciudadanos y puedan solicitar pues que les devuelvan o que simplemente no les cobren lo indebido, ¿no? Así es. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, hicimos tres acciones. Hay, digamos, tres maneras de que se revierta este abuso. Una es muy sencilla: que el jefe de gobierno declare, haga un decreto que diga, no es así, nos equivocamos, un error, y todos que paguen lo mismo que el año pasado. Esa es una. La otra, nosotros ya metimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Pues porque es ilegal el cobro abusivo del aumento del predial. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia le da entrada a nuestro juicio y nos da la razón, pues la propia Suprema Corte puede echar para abajo el predialazo. Y la tercera opción es que la Asamblea Legislativa, que fue quien aprobó la miscelánea fiscal del 2017, donde ahí viene el predialazo, pues convoque a una reunión extraordinaria y echemos para abajo esta ilegalidad. Te quiero decir que otra vez los diputados del PRI, del PAN y del PRD fueron los que votaron a favor de esto. Los únicos que votamos en contra fue Morena, en contra del predialazo en la Ciudad de México. Ahora, si no ocurre ninguna de estas tres cosas, nosotros estamos invitando a los ciudadanos a que vayan a la tesorería y que digan: esta es mi boleta 2016, esta es mi boleta 2017, tiene un incremento mayor del 3%, que fue lo que anunció el gobierno, pues yo solo voy a pagar la cantidad que dice mi boleta 2016. Nosotros estamos asesorándoles, hicimos un formato, está en la página de la Asamblea Legislativa, para que lo bajen y llenen sus datos y digan: sí quiero pagar, pero no voy a pagar un abuso, porque no es correcto pagar un incremento mayor de lo que dice la inflación. Nosotros próximos días vamos a estar en la tesorería con cientos de capitalinos que van a llevar su boleta del 2016 y del 2017 y que van a decir: sí pago, pero pago lo justo, no lo que me quiere cobrar el gobierno de la ciudad, que es una arbitrariedad. Y aquellos ciudadanos que siempre son cumplidos y que ya pagaron, ¿qué pueden hacer para solicitar que les devuelvan el pago indebido? Bueno, pues que nos vuelvan a buscar a los diputados de Morena, a cualquiera de los 20 diputados de Morena en nuestros módulos, y nosotros iremos con ellos a la tesorería para que les devuelvan. Nosotros lo que estamos diciendo es que no paguen con el incremento, que sí paguen, pero que paguen lo justo, lo correcto, no permitan que la gente, que el gobierno les esté cobrando de más. Eso es lo que nosotros les estamos diciendo a la gente: antes de que paguen, acércate a los diputados de Morena. Pues te vamos a canalizar, diputado César Cravioto Romero, aquellas denuncias que nos han llegado al respecto del predial, y vamos a también a canalizar a nuestros radioescuchas, a los módulos de los diputados de Morena, para darle seguimiento. Si me lo permites, en la próxima semana estaremos buscándote también para ver cómo va estas acciones que han tomado ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México, y mediante esta petición a la Suprema Corte de Justicia para que lo declare inconstitucional. Si me lo permite, señor diputado. Con todo gusto, y quien nos quiera acompañar, vamos a estar el martes a las 11 de la mañana ahí en la Tesorería Central, la que está en Doctor García Diego y Doctor Olvera, en la Colonia de Doctores. Ahí está la Tesorería Central, ahí vamos a estar a las 11 de la mañana, y de una vez que nos lleven sus dos boletas, y nosotros vamos a exigirle al gobierno de la ciudad que acepte los pagos iguales al 2016. Pues ahí estará presente Rubén Labastida, nuestro reportero que cubre la Asamblea Legislativa y el gobierno de la Ciudad de México, para dar cuenta de lo que suceda en la tesorería. Muchísimas gracias, señor diputado César Cravioto Romero, por tomarnos la llamada e informarnos cómo van avanzando. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo, y vamos a seguir trabajando en favor de la ciudadanía. Es el diputado César Cravioto Romero, él es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Yo soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

en donde estará Andrés Manuel López Obrador y la precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, Cristina Gómez Álvarez. Y bueno, el primer acuerdo se realizó en el Estado de Michoacán, en el cual se convocó a militantes de partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos para participar en el proyecto alternativo de nación. Y bueno, en este segundo encuentro, que será en el Estadio Nesa, en el municipio de Nesa, se espera la asistencia de más de 70.000 personas de diversos municipios mexiquenses, por lo que el consejero estatal de Morena estableció que el Estado de México es fundamental para un cambio de régimen en el país y que surjan nuevas políticas públicas que ayuden a la sociedad. De igual manera, Eduardo, comentaste que aseguró que se llegará al final del neoliberalismo, que solo favorece a algunos cuantos, mientras la mayoría de ciudadanos no son beneficiados. Y es que Andrés Manuel está armonizando este cambio por la vía pacífica y a través de las urnas, así lo dijeron. Así que, pues, va a ser un domingo muy movido en cuanto al partido Morena, y ya ves que también los priistas, pues, van a tener su su registro de Alfredo del Mazo como candidato único. Así que vamos a estar al pendiente de la información que se genere este domingo, Eduardo. Oye, y Delfina Gómez Álvarez, ¿cómo va? Porque parece que es precandidata todavía ahorita, ¿verdad? Pero no va a llevar ninguna otra oposición dentro de su mismo partido. ¿Cómo va el caso de Delfina y el caso de Del Mazo, que también es precandidato único por el Partido Revolucionario Institucional? Bueno, mira, comentaste que sí, efectivamente es precandidata. De igual manera, militantes del Partido Acción Nacional han interpuesto una queja ante el IEM de que está haciendo pues su mini campaña, como ellos le llamaron, de esta Delfina. Y bueno, pues también vamos a ver qué surge de esa petición que le hacen al IEM. Y por su parte, Alfredo del Mazo se registra ya como candidato el 5, pero él va a empezar ya a hacer campaña a partir del 3 de marzo en todo el Estado de México, Eduardo. A partir del 3 de marzo, bueno, pues ya Delfina le lleva un tranco bastante grande adelantado, ¿no? Me dicen que ya lleva 17 giras por el Estado de México en 25 municipios, nada más. Imagínate cómo va corriendo, mientras Del Mazo apenas está viendo cómo se organiza. A ver si no les comen el mandado, Gaby. Así es, Eduardo. Y bueno, también pues en estas giras, solamente en algunos municipios estratégicos, pues también se hace presente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, pues todavía les falta mucho por recorrer, porque en sí, habitantes del municipio de Texcoco, les puedo comentar que brevemente, pues se han quejado de que, pues, como alcalde ella no hizo nada, como diputada pues se la pasó haciendo giras en representación de Morena en varios municipios del Estado de México. Entonces ahí eres contento, pero pues vamos a ver cómo se dan las cosas en esta contienda electoral, Eduardo. Hay que darle seguimiento. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Y ahora nos vamos al estado de Veracruz. Ahí ya se destapó que por parte de la Secretaría de Salud Federal no han encontrado indicios de que se hayan puesto medicamentos falsos a los chiquitines que padecen esta enfermedad de cáncer en todos los tipos. Dicen que son habladas del gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. El mismo gobernador, Miguel Ángel Yunes, el día de hoy, en reunión de esta de gobernadores de la CONAGO, pidió frenar gasolinazos. Bueno, ¿cuál será el tema prioritario, el de la gasolina o el de los medicamentos falsos? Vamos con Marisa López Collado. Es colaboradora del periódico El Punto Crítico y colaboradora de este espacio. Ella nos tiene la información. Marisa, muy buenas tardes. Para 4 denuncias en contra del gobernador Yunes por este tema, por la falta de pruebas ante el caso tan lamentable que presentó de las medicinas apócrifas. Sacudió al Estado, sacudió al país, y una vez que la Federación entra e interfiere en la investigación, resulta que hasta el momento no se han encontrado pruebas. No sabemos si porque se ocultaron demasiado bien, no sabemos... Oye, Marisa López Collado, pero el tío Fide ya renunció ahí a su puesto que tenía en Europa como embajador, ¿y cómo le van a reponer el daño grave que le han hecho a su imagen? Preguntaría yo, ¿no? Mi respuesta es que están pensando en contrademandar, exactamente para lo que comentas. Ya renunció a un cargo que tiene o que tenía en Barcelona, bien lo dices, y está por llegar al Estado, no solo a limpiar su imagen, como él lo ha informado, sino también a dar batalla de regreso, porque hasta ahorita son denuncias en contra que no se han encontrado pruebas de parte de la Federación. Está un tema bastante delicado y bastante en el limbo, le llamaría yo. Estamos completamente en el limbo los veracruzanos de no saber a quién confiar o hacia dónde voltear, porque efectivamente la Federación no presenta ni una sola prueba. Bueno, que te voy a decir que Fidel Herrera Beltrán dice que Miguel Ángel Yunes tiene una colota, pero de aquellas más largas que las de las ratas, ¿no? ¿Y cómo lo están tomando este tipo de demostraciones que hacen los políticos para denostarse el uno al otro? ¿Cómo lo están tomando ahí en el estado de Veracruz? Mira, los veracruzanos perdimos por completo la capacidad de sorprendernos en las campañas, porque escuchamos argumentos de todo tipo en la guerra sucia que se dio tanto de uno como de otro. Sabemos que del gobernador se dijeron bastantes cosas como de los otros candidatos, incluyendo los priistas. Por lo que verdaderamente te lo digo, y no te lo digo en tono sarcástico, se perdió la capacidad de sorpresa, en el sentido en el que todo lo que nos digan ya lo creemos, ya no nos sorprende, y desgraciadamente ya no nos indigna tanto como le indigna a la gente que no vive en el estado. Yo veo que personas que viven fuera de Veracruz se indignan tanto por temas que nosotros ya alcanzamos a ver como normales, que me recuerda la capacidad de asimilación o qué tanto nos acostumbramos ya a vivir en este ambiente tan lamentable en temas políticos, lo llamaría yo. Y al parecer ahora se cuelgan del gasolinazo, ¿no? El gasolinazo es otro tema. Por otro lado, como bien comentaste en el principio de en esta presentación, el gobernador Yunes se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Te puedo comentar que personalmente hablé con él vía telefónica en una entrevista para la primera emisión del noticiero en Oliva Noticias. El gobernador plantea cosas muy interesantes, Eduardo. Por un lado dice que habló con el presidente para pedirle apoyo a los veracruzanos que están en el extranjero. Se habla de 56,000 veracruzanos que radican en los Estados Unidos, a lo que el gobernador planteó dos cosas. Por un lado, el tema jurídico y el tema legal, otorgarles asesoría jurídica previo a la deportación. El presidente informó al gobernador que autorizó 1,000 millones de pesos para que los consulados en el extranjero se conviertan en, llamémosle, fiscalías, casas donde los veracruzanos puedan acudir a pedir apoyo, no solo los veracruzanos, sino cualquier mexicano. En particular para los veracruzanos, planteó el tema de darles becas de capacitación para los repatriados, los que ya no tienen de otra más que regresar, reconocerle los estudios, facilitar el reconocimiento de estudios a todos los jóvenes que puedan revalidar sus estudios en colegios veracruzanos e incorporarlos al Seguro Popular, por un lado. Por el otro lado, habló de un tema muy interesante que son las políticas de espejo. El gobernador Yunes decía que si Estados Unidos cierra las fronteras a la exportación de azúcar veracruzana, nosotros como veracruzanos cerremos las fronteras a la importación de alta fructuosa. El mismo tema con el ganado, para así nivelar las medidas a las que muy probablemente y muy lamentablemente vamos a tener que llegar. Ajá. Sobre el tema del gasolinazo, comentó en un video y comentó también en la plática que tuvimos, que le planteó el tema al presidente, que el presidente tiene argumentos muy claros porque habla de decisiones de carácter económico, y el gobernador dijo que en ese tema no es fácil rebatir. Sin embargo, comentó que el presidente está reconsiderando no cancelar, sino postergar este segundo gasolinazo que se anunciará el día de mañana por los temas sociales que puede ocasionar. Recordemos que el gasolinazo anterior nos trajo un caos en el estado con este tema de los saqueos, que empieza a haber rumores en redes sociales de que se vuelven a convocar, no con la fuerza con la que estaban a principios de enero, pero sí volvemos a sentir una incertidumbre social sobre un descontento hacia la nación con este segundo, muy probable gasolinazo que nos anunciarán mañana. Bueno, que te voy a decir que en la frontera norte, allá en todo lo que es Sonora, Baja California, Nuevo León, Coahuila, bueno, pues la gasolina ya la bajaron a 12.44 pesos el litro para poder competir allá en el norte. Así que se espera que probablemente no solo se frene el gasolinazo, sino que inclusive haya una disminución en los precios, y esto lo vamos a ver el día 4 de febrero. A ver si ante esta situación, bueno, pues los señores que iban a saquear, ahora llevan de regreso los artículos que se habían llevado, ¿no? Puertas anteriores, por ser nosotros tener un puerto cercano, la gasolina es más económica que en el centro del país, así que no nos afecta tanto como ustedes los ya no les puedo llamar de feños, pero los capitalinos, pero también estamos esperando que se frene este nuevo gasolinazo, porque la sociedad veracruzana ha sido muy tolerante hasta el momento, pero yo creo que una más va a volver a salir en caos. Pues muy bien, muy completa la información, Marisa López Collado. Agradezco mucho no solo la información, sino tus comentarios. Yo te agradezco a ti el espacio, Eduardo. Un saludo a toda tu audiencia y a todo tu equipo. Estamos al pendiente, muchas gracias. Y vámonos a Oaxaca. Ahí está Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos avisa de que ha habido enfrentamientos allá en Oaxaca, en Jalpan. Esto por el rechazo a las autoridades. ¿Cómo están las cosas ahí en Oaxaca, Gisela Ramírez? Hola, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, hace apenas pues unos minutos se dio un enfrentamiento entre lo que es las nuevas autoridades del presidente municipal electo y otro grupo de habitantes, al parecer también encabezados por otro expresidente municipal, que se niegan a entregar pues el palacio que alberga a este municipio. Es el de San Raimundo Jalpan, donde por cierto se ubica instalaciones del Poder Legislativo, donde está la Cámara de Diputados. Forma parte de este ayuntamiento a unos 15-20 minutos de la capital, hacia el sur de la ciudad. Y bueno, pues de última hora el propio presidente municipal electo informa que hay por lo menos 6 personas lesionadas, 2 de ellas con arma, con un machete. Fue parte de este enfrentamiento porque querían recuperar las instalaciones los seguidores de este presidente municipal electo. Él acusa a las autoridades de la Secretaría General de Gobierno de estar pues incitando a la violencia luego de que se reúne con ambos grupos disidentes, aun cuando dice ya hay una autoridad electa. Así que es parte de lo que está sucediendo en este momento. Ya la Secretaría de Seguridad Pública nos informó que ya envió elementos policíacos para resguardar o tratar de restablecer el orden y resguardar a los habitantes de la zona, que pues están también conociendo no solamente la quema de las instalaciones, sino también incluso se habla de disparos y se habla también de pues violencia que afecta pues a varias calles alrededor del Palacio Municipal. Y por otra parte comentarte que bueno, pues también legisladores precisamente están pidiendo pues ya las autoridades tomar parte en esta situación de los administradores municipales, porque bueno, ha habido muchos conflictos en los últimos días a partir de enero, que es cuando inician esta renovación de autoridades municipales, pues para darles toda la certeza jurídica que eso significa, Eduardo. Y pues en términos generales están pidiendo también los mismos legisladores información sobre la visita del secretario de la Defensa Nacional el día de ayer al estado de Oaxaca. Pues aseguran que deben tener información clara y precisa de las actividades que están realizadas en materia de seguridad, luego de que Oaxaca, junto con Chiapas, forma parte de esta frontera sur a la que regularmente asisten o transitan migrantes indocumentados que vienen del Centro y Sudamérica. Es mi reporte hasta el momento, Eduardo, estaremos muy pendientes del saldo de este enfrentamiento que se está registrando. Pues vamos a darle seguimiento, Gisela Ramírez, te agradezco mucho por la información. Oye, ayer nos informabas que el gobernador del estado, Alejandro Murat, iba a recibir el día de hoy a los representantes de la sección 22, a los dirigentes. ¿Se pudo dar esta reunión o no se pudo dar? Finalmente, sí, recibió en Palacio de Gobierno el mandatario estatal a este grupo de la nueva dirigencia del sindicato de la sección 22 del magisterio. Ya entregaron su pliego petitorio, obviamente pues las demandas son las de cada año, Eduardo, y un poquito más, porque no solamente están pidiendo lo que se refiere a un incremento salarial, que siempre lo piden, sino que también exigen la derogación de la reforma educativa, entre otras peticiones. Y mientras esto estaba sucediendo adentro del Palacio Municipal, afuera unos 2,000 manifestantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui pues también estaban haciendo de las suyas. Piden aproximadamente 2,000 millones de pesos en diferentes proyectos, desde vivienda hasta proyectos productivos, y para exigir una audiencia pues estuvieron quemando llantas y estuvieron también en estas manifestaciones de bloqueos carreteros que pues sí impidieron el acceso al primer cuadro de la ciudad durante por lo menos 4 horas. Pues mira que cuando detectan debilidad en los gobernantes y en el gobierno, piden más y más para llenar sus arcas, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Gisela, por la información y sobre todo por tus comentarios. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Buenas tardes a ti y al auditorio. Bueno, vámonos a Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPERT, fue la primera organización en nuestro país que encabezó la lucha por todos los medios contra la llamada ley Mordaza del IFETEL, y nuestras voces fueron escuchadas atinadamente por el presidente Enrique Peña Nieto. Vaya, qué bien que lo hizo. Quien presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Cámara de Diputados para invalidar los lineamientos del IFETEL sobre defensa de audiencias. Por ello, a través de este conducto felicito a la AMPERT y a su mesa directiva presidida por Carlos Ramos Padilla. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, miren, destacan en el periódico El Punto Crítico la toma de protesta de ayer de Tony Gali al gobierno del estado de Puebla. Dice: protesta Tony Gali a mini gobernatura poblana, escasos 18 meses va a estar el señor Tony Gali, que sin lugar a dudas muchos, como lo manifestaba ayer nuestro reportero en Puebla, ya están vaticinando que mientras el que vive en el fuerte, ahí se refieren a Casa Puebla, que está enfrente de los fuertes allá en Puebla, es el gobernador, el que gobierna, vive en las fuentes, el fraccionamiento este de lujo con campo de golf y grandes instalaciones que está precisamente enfrente de los fuertes. Recordando a la época del Maximato, cuando pretendía Maximiliano gobernar y desde ya el retiro de la presidencia, ¿no? Maximiliano Ávila Camacho en sus tiempos. Lo mismo viene sucediendo ahora con Rafael Moreno Valle. Impuso a quien él considera que era su mejor delfín para que le cubra las espaldas, pero ya en los medios de comunicación se está denunciando de manera abierta los faltantes que hay en el gobierno, no denunciado por Tony Galdi, pero sí por la Auditoría Superior de la Federación. Se habla de 750 mil millones de pesos de dinero, no que se haya pedido prestado, pero sí que se tomó para irlo pagando en abonos chiquitos, dicen algunos. Un faltante de cerca de 45 mil millones de pesos en el gobierno del estado, eso sí, comprobado ya por la administración entrante, pero malos manejos, dicen otros. ¿Hasta dónde llegará la certeza de esta información? Vamos a darle seguimiento, la vamos a investigar, ya hemos pedido que nos proporcionen información del gobierno del estado de Puebla para corroborarlo y hacerlo